con toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, hoy presente en apoyo y respaldo a la misma normal de Ayotzinapa, es por la misma problemática que le sucedió el día 12 de diciembre y asimismo en exigencia, a la misma exigencia de justicia para nuestros compañeros caídos. Y también asimismo mencionamos que no queremos, como años antes, años atrás, se han quedado crímenes, asesinatos impunes. Esta vez queremos demostrarle al Estado de Guerrero que mediante la unión, mediante la fuerza, si nos unimos, si somos capaces de unirnos, vamos a obtener justicia, vamos a lograr realmente obtener los derechos del mismo pueblo. Ya basta de tanta represión a las normales rurales en el país. Basta de tanta injusticia que año tras año han dejado los gobernadores de este mismo estado de Guerrero. Gobernadores en el estado de Guerrero entran y salen, van y vienen, pero ninguno realmente atiende las demandas del pueblo. Nadie realmente hace justicia. Nosotros también le hemos dicho a lo largo y ancho de esta marcha y en días anteriores, desde que desgraciadamente se dieron los hechos el día 12 de diciembre, que en el estado de Guerrero ha quedado plasmado en la historia que solamente mediante la presión, mediante la manifestación, se obtiene justicia. Y esto lo decimos con experiencia, lo decimos con ejemplos. Claramente está en el año de 67, cuando la misma Universidad Autónoma de Guerrero, que en esos años de 67 no tenía la autonomía, y para lograr su misma autonomía tuvo que manifestarse, y para lograr su autonomía tuvo que, ahora sí que brindar, tuvo que ofrendar aproximadamente 17 vidas, 17 muertos de compañeros, estudiantes, de gente pacífica, de gente civil. Esto para que en el estado de Guerrero también quedara contemplado, quedara en el expediente de la historia, que solamente mediante la manifestación, mediante la exigencia, mediante la protesta, se obtiene justicia, se obtienen los derechos que el mismo estado de Guerrero manifiesta y exige a favor de la gente oprimida. Porque bien claro, lo vamos a dejar en claro, que aquí, como ha venido trabajando el mismo estado, los mismos gobernadores, tienen justicia al menos los que tienen dinero, los que tienen un puesto político, los que tienen un buen presupuesto anual o mensual. Esos son los que tienen la justicia. Pero hoy, con esta unión que muestra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y asimismo el mismo Comité de Padres de Familia de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y organizaciones sociales del Estado de Guerrero, porque queremos decirlo, que no nada más son organizaciones sociales que están de la Costa Grande, Costa Chica, es el Estado de Guerrero en general, que hoy se ha concentrado en esta marcha en respaldo a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. A todos los medios de comunicación, a la sociedad que nos acompaña, queremos decirles que nuestra marcha es de manera pacífica, es la gente realmente que muestra todo su respaldo y apoyo a los normales de Ayotzinapa. Aquí no tenemos gente comprada, aquí tenemos gente que nos apoya por convicción, gente que ve la necesidad de que Ayotzinapa siga existiendo. Y así como esa gente, esa sociedad del estado de Guerrero pide que Ayotzinapa siga existiendo, no puede existir si no se le hace justicia. No puede existir si se le sigue reprimiendo. Y así mismo la misma sociedad no quiere que esta vez los asesinatos de nuestros compañeros queden impunes. Quieren justicia para que quede en la historia, como ya lo mencionábamos, que mediante la manifestación, mediante la protesta y mediante la organización, sí se puede tener justicia. Justicia que nosotros como normalistas hemos padecido y no hemos tenido a lo largo de la historia, a lo largo de muchos gobernadores. Pero esta vez, señores, sociedad presente, si los molestamos, esperemos que comprendan nuestra razón. Primero, pues antes de que se pongan o piensen nuestra razón, queremos que se pongan por lo menos un minuto o unos días en el lugar en que estamos. No es posible que años tras años la misma normal ha estado siendo reprimida. Con el anterior gobernador, Ceferino Torreblanca Galindo, pasó lo mismo. Era una persona muy cerrada al diálogo, pero vemos que hay personas peores. Y esa persona peor cerrada, que no quiere escuchar a las mujeres de Ayotzinapa, pues es Ángel Aguirre Rivero. Se cerró al diálogo y nos dio como respuesta la represión, y encima de la represión, el asesinato de dos compañeros, como ya mismo se sabe, en el estado de Guerrero y a nivel nacional. Entonces, pues nuestra marcha es en exigencia de justicia, y asimismo exigimos que la misma CNDH haga justicia, y no queremos que solape o encubra a los responsables directamente, que porque tienen un puesto gubernamental no le van a hacer nada, porque sociedad del estado de Guerrero, queremos que sean conscientes. Si nosotros, nuestros representantes gubernamentales, los ponemos, es porque en ellos confiamos y ponemos nuestra confianza. Y así como ponemos nuestro apoyo y confianza en ellos, queremos que cumplan su papel. Y este gobernador del estado de Guerrero que está ahorita, vemos que ya no lo va a cumplir. ¿Por qué? Su primer año, que por cierto no concluye ni un año de su gabinete como gobierno, y vean qué es lo que ha hecho. ¿Qué vamos a esperar cuando termine su sexenio? ¿Qué vamos a esperar entonces? Pongámonos a pensar. Y la gente que esté en apoyo a Ángel Aguirre Rivero, sociedad, nosotros no estamos en contra de ustedes, no sabemos ahora sí que los políticos que han hecho con ustedes o qué les han hecho para lavarles la memoria, la mente, para refrescárselas en buen sentido de la palabra, pero al menos al final de nuestras acciones, cuando nosotros logremos obtener justicia por nuestros compañeros, nos van a dar la razón, que no era posible que se quede impune, y no se va a quedar impune el asesinato de nuestros dos compañeros. Entonces, pues daremos inicio al mismo mitin político que se tiene preparado.